Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta. Un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. Los paisajes chilenos son famosos en el mundo gracias a las cámaras de los teléfonos inteligentes. Niños pueden bajar hasta 3 décimas en sus promedios por cada una hora que se utiliza el teléfono móvil. Atención colegios y familias, que este es un tema delicado. Se anuncia el iPhone 8 Product Red, lo nuevo de Apple que de seguro te gustará. ¿Qué hará Facebook para poder obtener una mejor credibilidad? Te contamos qué cambios se realizarán en el corto plazo y cómo afectarán a los usuarios. WhatsApp anuncia cambios. Los podrán utilizar mayores de 16 años. Estas y otras noticias las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Estás a bordo de esta 33ª edición de Tecnología a la Carta. Informaciones de tecnología, emprendimiento, ciencia, innovación, como también alguna aplicación móvil que vamos repasando para que estés completamente informado. Las informaciones comienzan aquí, después de este pequeño corte. Y arrancamos la primera información con una que tiene que ver con el ámbito de Apple, y es que se estrena el iPhone 8 Product Red, un color que de seguro te gustaría tener. Apple se ha tomado en serio el trabajo que se realiza para poder prevenir el SIDA o enfermedades contagiosas a nivel global. Es por esto que hace unos días se produjo el lanzamiento del iPhone 8 Product Red, dispositivo que viene renovado en cuanto a su diseño, además de ofrecer un color rojo vistoso para el usuario. Y es que su consigna, que incorpora el lanzamiento de este producto, busca que el usuario regale vida cuando compres este tipo de dispositivos distintos, apoyando de este modo los programas de VIH-SIDA, además de la compra de medicamentos a nivel global, como la prevención de contagios en el embarazo. Apple, gracias al desarrollo de este tipo de programas especiales, ya ha recaudado más de 160 millones de dólares a través de la venta de Product Red, contribuyendo de manera directa al Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA. El iPhone 8 Product Red tiene un frontal de color negro y, a diferencia de la edición anterior, mejora sustancialmente el diseño y el color rojo integrado en esta edición. Entre las características principales, contamos con un terminal fabricado en vidrio resistente tanto en la parte frontal como en la parte trasera, además de la incorporación de un aluminio aeroespacial que le entrega resistencia y solidez a este dispositivo. El Product Red es un producto resistente al agua y al polvo, además de lo anterior incluye carga inalámbrica, gracias a la fabricación especial de su parte trasera que le ayuda a cargar este dispositivo sin cables ni ataduras. Finalmente podemos encontrar un panel táctil mejorado que incorpora colores radiantes y una mejor precisión cromática que permite ver brillantes y también definiciones increíbles de todo lo que tenemos en nuestra pantalla. Siguiente información en nuestra pauta informativa y habla de la red de mentores 3IE que certifica a nuevos alumnos de manera internacional. Los mentores son agentes clave en el apoyo y guía de emprendedores, aumentando las posibilidades de éxito y disminuyendo los errores a la hora de dirigir una empresa. Es por esto que en Corfo hace 3 años empezaron esta nueva línea de financiamiento que ya se ve consolidada con la red de la Universidad Santa María. Esta idea tiene como principal novedad ir formando mentores luego de varios años con el apoyo de Corfo, con el objetivo de conformar un grupo dinámico de alto nivel, para ir potenciando e impulsando también a los emprendedores y el desarrollo de sus negocios. Es así que esta red, integrada en su mayoría por mentores certificados, busca ir llevando a cabo esta red de mentores en el Instituto 3IE de la Universidad Técnico Federico Santa María, destacando entre sus pares que conforman el ecosistema nacional e internacional. Actualmente, esta propuesta está compuesta por destacados empresarios, directivos de empresas, emprendedores con experiencia, además de académicos y expertos de distintas industrias, principalmente con el foco en la ciencia y en la tecnología. Es así que ofrecen su labor de manera gratuita, voluntaria y trabajo también bajo el compromiso de dedicar horas y trabajo a innovadores pertenecientes a este portafolio de 3IE, pero también a emprendedores externos de otras partes de Chile, expandiendo su labor a 7 regiones del país en la actualidad. ¿Quieres conocer más información acerca de esto? Te puedes meter a www.3ie.cl, donde existe un formulario para poder postular, ya sea como emprendedor o también como mentor. Y los pasajes de Chile son atractivo turístico también para el lanzamiento del Galaxy S9 y del Galaxy S9 Plus. Con el reciente lanzamiento del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, se presentaron también algunos atractivos importantes en la cámara principal que tiene este nuevo smartphone de la firma coreana. Para poder dar a conocer las bondades de su cámara, se presentaron imágenes que hacían referencia a diversos paisajes de Chile, que fueron centro de atención en la presentación de este producto. Es el caso de Corea del Sur, que eligió 2 importantes paisajes de la geografía chilena como escenografía principal para ir grabando comerciales de televisión que fueron exhibidos en este país. El primero de ellos fue el Salto del Laja, una importante composición de 4 cascadas del río con el mismo nombre, ubicados en la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío. En el comercial se muestra la caída de agua de una de las cascadas y cómo esta imagen es capturada con la nueva función de Super Slow Motion, que permite grabar en cámara lenta a 960 cuadros por segundo, pudiendo alargar un video de 2 segundos a 6 sin perder la calidad. Además de lo anterior, es posible ver el embalse El Yeso, en el Cajón del Maipo, cerca de Santiago. En esta locación se grabó durante el atardecer para poder destacar una de las propiedades más importantes de la cámara de estos dispositivos móviles. Hablamos del obturador dinámico, que se adapta a las condiciones de luz y que permite ver la cantidad justa de luz al alcance del lente. Es así como lo hace el ojo humano, una idea interesante que se puede ver en los comerciales tanto del Salto del Laja como del Embalse del Yeso y que fueron utilizados por la firma Samsung para poder publicitar estos productos desde tierras nacionales hasta el extranjero. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que ha llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo. No hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar. Me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso en invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido, es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esa manera. Puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones. El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Puedo quedarme a hablar sobre ti pa' siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Y, que no hay nada tan importante como verte otra vez. Solo sé que mi mano y boca te aprietan muy fuerte, que de vez en cuando nos pegamos de frente. No hay nada más que pensar que mirar de cerca y sentir. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere. Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final. Segundo bloque de informaciones acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Las informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnológico.com, como también en nuestras redes sociales, donde vamos actualizando esta información de forma diaria para que te puedas ir actualizando de estas informaciones y de estas noticias que vamos recabando. Y nos metemos al plano de los archivos personales, de los datos importantes de los usuarios. Es que Instagram permitirá a los usuarios descargar un archivo con todos los datos personales recolectados por la plataforma. A un día de las dos jornadas que Mark Zuckerberg pasó en el Congreso de los Estados Unidos respondiendo sobre las políticas de privacidad de Facebook, Instagram ha anunciado que prontamente pondrá a disposición de los usuarios un archivo que contiene toda la información que se ha almacenado en esta plataforma. Una medida de este tipo, además, podría ayudar a la compañía a cumplir con los protocolos establecidos por el Reglamento General de Protección de Datos, que comenzará a regir en Europa el próximo 25 de mayo, y que exige a las empresas tecnológicas y también plataformas sociales que la información de las personas sea portable, es decir, que uno pueda descargar esta información y poder descargarla, poder llevársela. El documento, similar al que ya es posible descargar en Facebook, contiene el registro completo con los detalles de publicaciones, fotografías, videos, interacciones, además de los mensajes del usuario. Además, con este tipo de archivos, los usuarios podrán solicitar a Instagram que elimine algunos puntos del registro que ya no quieran que estén en Internet, algo interesante sobre todo cuando se puede jugar con este tipo de información. Esta opción estaría disponible en todo el mundo, y no solo en el territorio europeo, de acuerdo a lo que ha señalado Zuckerberg frente al Congreso de los Estados Unidos y también la intención de la firma, que también es dueña de WhatsApp y también de Instagram. Y nos seguimos metiendo en el tema de los perfiles y también de las redes sociales. Hablamos en esta oportunidad de las cuatro cosas que Mark Zuckerberg prometió cambiar por Facebook tras el escándalo de Cambridge Analytica. Si se analizara en cada momento la comparecencia que hizo Mark Zuckerberg frente al Congreso, escucharías una otra vez: haré que mi equipo responda. Es en este sentido que vamos a hablar acerca de estas cuatro posibilidades que tendrá esta plataforma para todos los usuarios y que será muy importante al momento de poder utilizarla. Primeramente, explicar cómo obtiene los datos de los perfiles ocultos. Y es que hay personas que no están suscritos a esta red social, que nunca han creado un perfil, pero sin embargo Facebook los está espiando de alguna forma. Y es por esto que se irá descubriendo, según la petición entregada por el Congreso, detalles sobre qué pistas se les sigue a estos usuarios y por qué se le está realizando esta medida. En segundo lugar, se ofrecerá mayor posibilidad de elección a los usuarios. Y es en este sentido que se habla de que esto sea algo más público, que sea detectado por las personas y también que puedan seleccionar qué datos son efectivamente privados. Como tercer punto, aparece actuar sobre el sesgo de los algoritmos, algo que es muy importante y que en el caso de Facebook admite que modera el contenido. ¿Qué tipo de contenidos son los que realmente se deben publicar o qué contenidos se filtran? En esto Facebook buscará ir en ayuda de los usuarios y también saber qué es lo que realmente importa para las audiencias y qué es lo que se necesita realmente. Finalmente, Facebook buscará ir en ayuda de los padres, y es que se crearán normas específicas para ir protegiendo a los niños. La edad mínima para poder utilizar Facebook son 13 años, sin contar Messenger Kids, que también es de Facebook. Esta última no recaba el mismo tipo de datos para otras aplicaciones de la red social. Sin embargo, para quienes tengan entre 13 y 18 años, estos contenidos serán algo más delicados. Zuckerberg indicó que merecía mucho debate, pero tal vez no una nueva ley, y prometió hacer que su equipo desarrolle los detalles en base a esta posibilidad para que así los usuarios menores estén fuera del alcance de este tipo de redes sociales. Algo interesante en materia de concepto de privacidad de datos, sobre todo cuando ahora estamos alerta y estamos expectantes de lo que puedan hacer todas estas redes sociales al momento de espiar nuestros contenidos. Rescatado del fuego, expulsado del paraíso, corazón mal rearmado, los pedazos ya no calzan tan bien. Convertido en acero por el peso y el extremo frío, me rendí en silencio. Era el precio, lo debía pagar. Y te vi frente a mí y salté a tus ojos sin pensar, y volveré a ir, siempre volveré a ir, volveré a ir. La ciudad no perdona, mi ángel ya no habla, perdió el juicio. Iba a gritar mi duelo, desaparecieron, no había nadie más. Y te vi tercer bloque de informaciones acá en Tecnología a la Carta, de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnológico.com. Niños bajan hasta 3 décimas sus notas por cada uso que entregamos a nuestro teléfono inteligente. Por cada hora que un niño utiliza el teléfono celular, su promedio de notas puede bajar hasta 3 décimas. Es una de las principales conclusiones que llegó la investigación de la Universidad de los Andes, en la que entrevistaron a 300 alumnos de unos colegios de Santiago, entre 10 y 18 años, y también a sus padres. El estudio realizado por Ricardo Leiva y David Kimber comprobó que existe una relación directa y negativa entre el uso de los dispositivos móviles y las calificaciones de los menores. Se analizaron dos variables cuantitativas y la relación que tienen entre ellas. Por un lado, la cantidad de horas que se utiliza el teléfono móvil y por otro, las calificaciones. Preguntamos cuántas horas se utiliza el celular y cuál es el promedio de notas. Cuanto más subía las horas de uso, más bajaban las calificaciones. Y es que este es un tema bastante sensible, sobre todo considerando que más de 6 horas de uso de celular es absolutamente excesivo, dice Leiva. El problema es que solo el 41% de los alumnos lo utiliza menos que esta cantidad. De hecho, el 59% reconoce utilizarlo más de 6 horas y un 10% lo utiliza más de 12 horas, según información de datos que entrega este estudio. Otro elemento que preocupa a los investigadores es la diferencia en las horas de uso según los estratos socioeconómicos. Si entre los niños ABC1 el promedio de horas de uso fue de 5, el grupo C3 y D fue de 8. Esto significa que existe casi un punto promedio de diferencia entre ambos grupos solamente utilizando el teléfono inteligente. Y es que esto tiene que ver al momento de ir revisando las calificaciones que tienen ambos niños y también ambos distintos grupos que fueron encuestados en este tipo de informaciones. Ahora bien, hablando este tema con gente especializada en el sector, esto puede provocar un daño neurológico a largo plazo, y es que la luz que emiten es intensa y llega directamente a los ojos, generando una alteración de la liberación de la melatonina, hormona relacionada con el sueño. Es entonces que los niños concilian más tarde el sueño y tienen despertares nocturnos y duermen mal. Esta situación repercute directamente en su desempeño escolar porque al otro día están más desconcentrados, con problemas de la memoria, de atención y también son más irritables. Siguiente noticia acá en Tecnología a la Carta es un tecnológico y de Radio San Joaquín. Y aparecen cambios en WhatsApp y es que no lo podrán utilizar menores de 16 años. Se va a producir un cambio muy importante en lo que tiene que ver con las condiciones de uso de WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial. Es en este sentido que la edad mínima para poder utilizar se va a endurecer y bastante. Según se ha informado, la aplicación de mensajería tiene en mente cambiar las condiciones legales que se aceptan cuando se comienza a utilizar este dispositivo, al menos en lo que tiene que ver con la edad mínima requerida. En la actualidad aparece 13 años y en breve esta pasará a los 16, lo que se debe tener para poder utilizarla de forma legal. Un aumento considerable que todo apunta a tener como objetivo conseguir una cobertura mayor como parte de la compañía en su apartado legal. Como hemos indicado, lo que parece claro es que se busca por la misma firma de WhatsApp tener un mayor cobertura legal en caso de problemas con menores de 16 años. Y la verdad es que no son pocos los usuarios que le dan a este servicio, dado que uno no puede dar este tipo de información al momento de utilizar este tipo de mensajería instantánea. El control que se puede ejercer por parte de WhatsApp para conocer realmente quiénes son las personas que están detrás de una descarga y activación no es muy grande, dado que no entregan esta información al momento de activarlo en nuestro dispositivo inteligente. Sin embargo, aquí lo importante es que los padres sean los realmente responsables, quienes tienen que velar por la seguridad de los hijos en este tipo de cuestiones. Y también se podrá realizar una personalización extrema en nuestro Apple Watch gracias a un código fuente que fue liberado hace unas semanas. Y es que esta posibilidad se podrá ir empleando en la nueva versión del Watch OS 5, el momento elegido por Apple Watch para implementar el uso de esferas terceros en su reloj inteligente. Pero no es descartable que incluso esta se puede retrasar más, ya que los tiempos que trabaja la firma de Cupertino son bastante particulares. Es así que dentro del próximo año, o quizás en este mismo 2018, podremos ver a usuarios con esferas completamente personalizadas y también alguno que otro tema interesante que se pueda emplear en este reloj inteligente de Apple, que sorprende y que también cautiva en cuanto a su diseño, también rendimiento, como también en todos los aspectos que tiene que ver con el apartado estético. No nos queremos ir sin antes invitarlos a visitar nuestro sitio web www.sontecnologico.com, como también revisar nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo información semana a semana, revisados primeras impresiones, como también algunas informaciones de la tecnología que vamos cubriendo acá en Zoom Tecnológico. Para esta edición te saludo Klaus Nahr, quien estuvo contigo. Hasta una nueva edición. Las informaciones de tecnología llegan a su término en Tecnología a la Carta de Radio San Joaquín. Pero la invitación queda abierta para reencontrarnos la próxima semana en otra aventura donde repasaremos información diversa del ámbito del emprendimiento.